salsa al compás del ocaso. Un, dos, tres y otro paso. Con un giro envolvente y te digo, si quieres me caso de nuevo contigo. Bésame con un toque de melancolía. Bésame, bésame todavía, como besan los rojos desmayos del sol cuando envía sus últimos rayos. Háblame con tu deje tan dulce a mi oído. Di que sí, aunque sea una exageración. Solo pido que este vals sea el vals del perdón. En París, donde fuimos tú y yo paseantes, tú y yo los de antes, deslumbramos a los tenebrosos y fuimos amantes y fuimos hermosos. Esa luz sonriente de la primavera hoy aún reverbera sobre dos corazones flechados, una vida entera pese a sus pecados. Que el salón no lo sea de pasos perdidos. Anda, ven, corazón, a estrenar otra vez los latidos del amor en la calle del pez. Nuestro invierno se acerca al galope. Déjame, déjame que te arrope. Y será mi diaria tarea que el fuego esté a tope en la chimenea. Y los dos enlazados en santa alianza. Y sin fe ni esperanza. Mientras arda una mínima astilla, sigamos de danza en la última orilla. Cuando ya ni siquiera morir nos extrañe, que París con el eco de un acordeón acompañe este vals, este vals, este vals y el final y el perdón. Thank you.